fickle maker of schemes, emotion beyond my means. Me, no more than a grain of sand, and lost on the beach of your land, unable to ¿sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

tu amor. Como siempre.